Muy buenas noches, jueves 6:53 de la tarde o de la noche, como mejor se prefiera. Esto es desde Aikawa y yo saliendo del trabajo, como siempre, y aprovechando el trayecto para grabar un episodio más de este podcast. El tema del día de hoy que quería tratar es acerca de el Hoikuen. A ver, y para eso tengo que explicar qué cosa es, obviamente. El Hoikuen es lo que se conocería más o menos como las guarderías en Perú. Y digo más o menos porque tiene sus diferencias. El Hoikuen, que es del Estado, porque es creado por el Estado, funciona de una manera particular. Y he aquí la diferencia grande que existe con el Perú y otros países, supongo. Que las guarderías pueden ser particulares, y que las hay. Pero las que están, entre comillas, algo subvencionadas, son las del Estado. Y no es la idea que probablemente muchos hemos tenido cuando hemos llegado y tratar de que las cosas se den y funcionen como funcionaban en nuestros países. Es decir, yo voy a pagar, así que me vas a cuidar al niño, porque yo tengo que ir a trabajar. No es así, porque son más las personas que desean el servicio, son más las personas que necesitan que sus hijos puedan ingresar al Hoikuen, que las plazas ofrecidas. Entonces, muchas veces es cuestión de turnos, es cuestión de ya de la misma municipalidad, que se encarga de evaluar quiénes son las personas o los padres de familia que van a poder acceder a esa prestación. Ahora, ¿cómo es que se accede a esto? Bueno, se tiene que ir a acercar al municipio y hacer las gestiones necesarias para poder acceder. Vas a ir al Hoikuen, probablemente te envíen ahí al municipio a hacer ciertas gestiones, presentar ciertas documentaciones y luego esto. Y el pago, se preguntarán ustedes, ¿todos pagan igual? No, no todos pagan igual. ¿Y por qué no pagan igual todos? Por una razón simple. Si los padres, porque aquí se ve los sueldos de los padres, ganan sumados 300.000 o 400.000 yenes, ellos no van a pagar igual que unos padres o una madre de familia sola o un padre de familia solo que esté ganando 200.000, por ejemplo. Solo por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, un poco eso. ¿A quiénes dan prioridad también? Aquellos que, por ejemplo, como mencioné antes, ¿no? Son padres de familia solos, padre o madre de familia solo, que necesitan, pues, ¿no? Trabajar y no tienen con quién dejar a la criatura. Digo criatura porque puede ser muy pequeños, ¿no? No sé, me parece que de meses ya pueden estar en el Hoikuen, ¿no? Bebitos que todavía están con pañales, pueden ir, está permitido. Y el pago va a ser, como siempre digo, en base a los sueldos, ¿no? ¿Y cómo vas a presentar eso? Generalmente te hacen el cálculo, como aquí los impuestos también, en base a tus ingresos del año anterior. Entonces, si el año anterior tus ingresos han sido súper altos, pero este año no, bueno, tendrás que ajustarte el cinturón porque probablemente tus impuestos van a ser más altos, aunque no sigas ganando la misma cantidad. Así se calcula aquí. Y así será. Que sea bueno o no, esto de que el Estado lo haga, bueno, que el Estado está preocupado, pues, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué está preocupado? No, ¿para qué? ¿Por qué está preocupado? Porque hay menos nacimientos. Japón tiene una población muy longeva. Su población es mayor, de gente mayor. Y eso crea un problema. Un problema grande al momento de, por ejemplo, la seguridad social. La cuestión de la jubilación. Más gente que cobra, menos gente o mano productiva que esté aportando al sistema de pensiones, hace que, bueno, tengan dificultades ahí. Aunado a que los nacimientos, en vez de ir creciendo, van decreciendo, y que las familias no sean numerosas, entonces ahí estamos, pues, en una situación. Y el gobierno entonces ha tratado de dar incentivos a las personas que tienen niños. Por ejemplo, uno de ellos es que la atención en cuanto a salud, me parece que es hasta los 15 años si es que no ha cambiado, que no paga, ¿no? Un niño que tiene menos de 15 años va a ir a la consulta, le van a atender sin ningún pago de parte de los padres, además de que probablemente también les dé la medicina sin tener que dar algún pago. Es una forma de ayuda, ¿no? Luego también está que daban esto de acuerdo a los ingresos. Si es que tus ingresos calificaban como bajos, se podía acceder a una ayuda del Estado que iba variando de acuerdo a la cantidad de hijos que tenías. Iban aumentando la cantidad, ¿no?, de dinero que te iban a dar. Me parece que trimestralmente, creo que al año eran 4 veces. Ese dato sí no lo tengo tan seguro. Pero también esto, la última ayuda me parece que era antes de que cumpla el hijo o hija los 15 años. Ese tipo de incentivos da el Estado porque, imagino yo, están buscando la forma de que los japoneses tengan más hijos, cosa que diera la impresión no están muy, muy esto, decididos a hacerlo, ¿no? Las parejas también, esto, supongo yo que no tienen el interés o postergan un poco la paternidad. En más de una ocasión he encontrado a padres de familia que son ya bastante de edad, ¿no?, para el niño pequeño que tienen, ¿no? ¿Por qué será? Bueno, hasta ahí sí no tengo la menor idea, ¿no?, de qué sea. Pero es algo que se da. Y entonces yo hablaba del Hoikuen porque a veces, si me están escuchando aquí, algún latino, y recién o hace poco ha llegado a este país, se trae todavía el chip de que es igual que una guardería, por lo tanto yo voy a pagar y me lo tienen que aceptar. Y así no es, así no funciona. Y no es que no, yo tengo el dinero para poder pagar. Si lo tienes el dinero para poder pagar, entonces probablemente no vaya a ingresar a un Hoikuen del Estado, si es que no es admitido. Y no es admitido no porque no sea japonés. El japonés, extranjero, igual van a estar sometidos a ese tipo de evaluación. No sé a qué con qué criterios tomen las decisiones de quiénes ingresan y quiénes no, pero eso no tiene nada que ver. y un poco eso, ¿no? Porque a veces he escuchado esos comentarios, ¿no? Pero yo tengo el dinero, ¿no? ¿Por qué no me lo atienden? Y no es que no quieran, sino que es un servicio que da una forma del Estado mismo de tratar de estimular a que las parejas tengan niños, pero pareciera que no se dan abasto. La carrera de profesora de Hoikuen parece que no está muy en boga, entonces es demasiada demanda y poca la oferta de puestos para que puedan ingresar a las guarderías, ¿no? Al Hoikuen. Entonces ya saben que es por esa razón, por ese motivo. A veces cuesta un poco entender cuando no se tiene la información adecuada o esto, de repente el manejo del idioma. Ahora las cosas están un poco más fáciles porque en determinados municipios también, si es que no tienes el manejo del idioma, de repente hay el servicio de traducción. De determinados días puedes encontrar a la traductora o traductor en el municipio y ahí puedes hacer las preguntas, ¿no?, necesarias para salir de dudas. ¿Qué me estoy dejando en el tintero? Lo que pasa es que yo estaba pensando en esto del Hoikuen y mientras iba pensando en eso salió lo de la natalidad aquí, ¿no? Que cada vez, en vez de aumentar, no aumenta, pues no funciona esto, no aumenta y decrece. Y eso trae ese problema, pues. Y ahí comencé también a deducir que era esa la razón, pues, ¿no? Por eso el deseo del Estado de que aumente su población. Creo que ya con eso estoy dando por finalizado el episodio del día de hoy, porque esa era la idea, tratar ese punto. Hoikuen. Luego pasan del Hoikuen, esto que generalmente los niños están, pues, como digo, aquí por ejemplo, los forman por salones, ¿no? Los más pequeñitos son los risu. Los risu son las ardillas. Ah, no, los más pequeños son los hyoko, los pollitos. Después de pollitos viene risu, que son las ardillas. Después viene kirin, que son las jirafas. Y al final viene zoo, que ya son los que van a salir y van a entrar a esto. Si es que no van a entrar a Yochien, que ya es como el kinder, pasan a lo que sería ya el primer grado, ¿no? Al ichinense, shogaku ichinense. Entonces, esto, sogumi, ¿no? Es el último grado. Hyokogumi, risugumi, kiringumi y sogumi. Ahí están. Esos son los salones que se forman. Y entonces los más pequeñitos, muchas veces pues son pequeños, ¿no? Estamos hablando de niños que hay que tener en brazos o cambiar los pañales. Y eso también un poco, sé que es necesario, pero ¿qué tan benéfico puede ser para la relación que estableces con tu niño, ¿no? Ahí ya me meto en temas de psicología más que otra cosa, pero de repente es esto, dar solo una opinión, ¿no? Sé que muchas veces hay el deseo de trabajar y de juntar el dinero si es que recién has llegado y más aún si es que quieres esto y tienes en mente regresar. Pero creo que también es necesario saber que los nexos emocionales que se establecen con los niños más pequeños, estamos hablando de niños que aún esto no caminan, están en casa, esa relación que se establece con la mamá y con el papá a esa edad es importante y hasta qué punto el deseo, y yo sé, entiendo las ganas de juntar el dinero pronto, hace que dejemos de lado otras cosas que también son importantes, que de repente no se ven en un primer momento, pero que a la larga, pasado el tiempo, de repente pueda tener cierta consecuencia. Pero bueno, así son las cosas. Ahí están los servicios, si quiere uno hacer uso de ellos. Y así funcionan las cosas aquí, ¿no? Entonces, era ese el comentario. Lo último, si quieren lo toman, si no quieren no lo toman. Si son personas que están trabajando aquí y tienen hijos pequeños y desean de todas maneras, o tienen la necesidad, no es que lo deseen. Muchas veces uno hace las cosas porque, entre comillas, no tiene otra opción. Pero a veces las opciones uno las tiene que tratar de idear, ¿no? Bueno, eso es todo. Me quedó al final un episodio demasiado, creo, de reflexión, que no es mi intención decir qué está bien o qué está mal, ¿no? Solo ese dato, los nexos que se establecen a cortas edades son importantes en el futuro del desarrollo del niño. Eso, si desean y tienen dudas, busquen en internet y van a encontrar la información. Bueno, como siempre, al final les digo cómo contactarse con este servidor. La cuenta de Twitter, @miestiropro, la cuenta de el podcast, @desdeaikawa, y la cuenta de mail, @desdeaikawa@gmail.com. Saben que este podcast se encuentra alojado en Spreaker, la plataforma de Spreaker. Ahí la encuentran. También la encuentran en iVoox. Y si desean, también pueden acceder a la cuenta, la plataforma de iTunes. En iTunes también encuentran este podcast. Otra forma de también encontrarlo es en Tumblr, que ahí tengo algunos episodios, no los he puesto todos, lo que pasa es que los voy poniendo de pocos, para las personas que de repente entran por ahí y tengan intención de esto, o les pique la curiosidad por saber qué habla este señor que está al otro lado del mundo. Bueno, eso es todo, amigos, con una vista de la luna impresionante, justo ahorita que estoy en el semáforo, estoy observándola, un cielo azul, no oscuro, un poco claro, pero la luna está súper brillante y se puede apreciar a simple vista, muy muy hermosa. Me quedo con esa vista. Un abrazo, señores, un abrazo por estar ahí, gracias siempre por estar ahí. Los comentarios y opiniones son siempre bienvenidas. Nos estamos encontrando el día de mañana. Adiós. Thank you.